y Flor de Piedra presentan su programa Mujeres, Protagonistas de Cambio. Hola, tengan muy buenos días. Estamos una vez más con el programa Mujeres, Protagonistas de Cambios. Estamos aquí con Candelaria Navas. Buenos días, Candelaria. Buenos días, mucho gusto. Estamos con... El gusto es nuestro. Estamos con Rosalía Chávez. Buenos días, Rosalía. Buenos días, Andrea. Y estamos con Hortensia Querubina, que está haciendo las fotografías. Y bueno, en breves momentos vamos a tener una entrevista con Candelaria Navas, que Candelaria Navas es, ante todo, cuando le hemos preguntado cómo se definía ella, se ha definido como una mujer y como una mujer feminista. Candelaria Navas ha estado siempre muy vinculada al movimiento de mujeres, al movimiento feminista. Ahora es la presidenta de IMU, del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, que es una de las organizaciones que ha formado este proyecto Mujeres Protagonistas de Cambios. También es profesora en la Universidad Nacional del Salvador. También ha hecho varias investigaciones sobre la mujer rural, sobre ciudadanía de las mujeres, movimientos sociales. Y bueno, no sé si me dejo algo. A mí, sí. Gracias. Y ahora, bueno, en breve vamos a pasar a recordarles que mañana es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y vamos a hablar un poco sobre la historia de esta fecha. ¿Por qué 8 de marzo? ¿Por qué un Día Internacional de la Mujer? Vamos a hablar de los movimientos de mujeres aquí en El Salvador, de las mujeres como mujeres y de las mujeres dentro de un grupo organizado, y luego, bueno, hacer un llamamiento para la convocatoria del 8 de marzo. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Ya, Arena, no nos asusta con el petate del muerto. Qué bueno que perdimos el miedo. Por eso, el 15 de marzo vamos a votar por Mauricio. Las mujeres vamos a votar por el cambio. Estamos seguras que nuestra vida va a mejorar. Pues trabajaremos por el respeto a nuestros derechos, porque queremos tener un mejor servicio de salud. Mejor educación. Tener un empleo digno y lograr eliminar la angustia de aguantar hambre con la familia. El 15 de marzo vamos a ejercer nuestro derecho a elegir al presidente que queremos. No te duermas. Al momento de votar en la boleta, busca la bandera roja con la estrella de la esperanza y marcala con una X. No olvides, a la hora de votar, tu voto es secreto y no tiene precio. De ti depende el futuro de nuestro país. Mujer, sentimiento, pura bendición. Mujeres extremas, féminas, bellas. Únete a nuestra campaña ahora. Queremos a Mauricio como presidente. Este es un mensaje de las mujeres que van por el cambio. Vieras qué pesado me fue en el trabajo. ¿Y la cena? ¿Qué crees que yo no trabajo? Se te olvida que tenés que venir a hacer aquí, ¿verdad? Ahorita le hago la cena. Voy a terminar de hacer el oficio de la casa. Vamos a revisar los deberes, Mario. El trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres representa la cuarta parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin él, la economía salvadoreña colapsaría. Que tu trabajo en el hogar no sea compartido ni reconocido es violencia económica. Una producción de IMU y Flor de Piedra. Bueno, tengan muy buenos días otra vez. Estamos aquí en el programa Mujeres Protagonistas de Cambios, que pueden escuchar cada sábado de 9 de la mañana a 10 de la mañana en el 92.1 de la Onda FM. Estamos con Candelaria Navas, con Rosalía Chávez, con Querubina Quintanilla. Y estamos aquí porque mañana es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar un poco de por qué esta fecha, por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer, qué hechos históricos dieron lugar a que se considere esta fecha como significativa para el movimiento feminista. Vamos a hablar de los movimientos feministas aquí en El Salvador, de las mujeres como mujeres, las que fueron protagonistas en su día de la historia, de las mujeres dentro de los movimientos. Hacer un llamado para mañana, día 8 de marzo, para que las mujeres se convoquen, que lo hará luego después Rosalía. Y bueno, hablar un poco de este día tan importante en la historia de la mujer. Si les parece, vamos a hablar un poco del 8 de marzo, de por qué se considera el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que no hay un acuerdo claro sobre el hecho que marcó esta fecha. Ahí se puede decir como tres momentos clave en la historia, que fueron, bueno, entre el siglo XIX y mitad del siglo XX. El primero de ellos fue en 1857, y fue en Manhattan, en Estados Unidos. Allí un grupo de obreras, bueno, no un grupo, sino cientos de obreras de la industria textil de Bajo Manhattan, se rebelaron y protestaron por todas las condiciones opresivas que estaban: bajos salarios, condiciones infrahumanas de trabajo, la cantidad de horas que tenían que trabajar en las fábricas. Entonces empezaron a realizar marchas, mítines, se organizaron y fueron reprimidas brutalmente. Muchas de ellas fueron asaltadas, fueron golpeadas, fueron arrestadas. Poco después, como 50 años más tarde, otra de las fechas más significativas en este movimiento fue en 1905, cuando un grupo de obreras rusas iniciaron un movimiento huelguista que contribuyó a la lucha por el derrocamiento del zar y de la dictadura zarista en Rusia. Y luego ya otra de las fechas, que es la que se suele nombrar al hablar del 8 de marzo, ocurrió el 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres obreras de la confección textil que trabajaban en una fábrica textil de la ciudad de Nueva York, que se llamaba la fábrica Cotton, se declararon en huelga para exigir mejores salarios y la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. Se tomaron el local de la fábrica, se encerraron dentro del local. Sin embargo, lo que ellas no sabían es que sus dueños habían cerrado las puertas para evitar que las huelguistas se comunicaran con las mujeres sindicalistas que se estaban manifestando en ese momento en el exterior. Las 129 obreras que se habían encerrado dentro de esa fábrica para exigir mejores salarios, mejores condiciones y una reducción de la jornada laboral murieron todas carbonizadas al producirse un incendio, parece ser, lo que pasa que no se ha comprobado, provocado por los mismos dueños. Fueron acusados de bloquear la salida, pero se les procesó y se les absolvió sin cargos. Entonces, ese día es uno de los que más marcó, el 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres protestando y ejerciendo su derecho a la huelga por unos mejores salarios, unas mejores condiciones laborales, murieron carbonizadas posiblemente por los mismos dueños que no querían dejarlas salir para que no tuvieran el apoyo del exterior. Entonces, bueno, a partir de entonces fue Clara Zetkin, la socialista alemana, la que propuso en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, ante la Segunda Internacional Socialista, que el 8 de marzo fuera declarado Día Internacional de la Mujer. Pero no fue hasta 1967 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día como el Día Internacional de la Mujer. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y bueno, después de recordar un poco la historia del Día Internacional de la Mujer, los hechos que dieron lugar a que se conmemore mañana 8 de marzo como un Día Internacional de la Mujer, podríamos hablar un poco, yo creo, de que estamos aquí con Candelaria Navas, que recordemos es la presidenta de IMU y sobre todo una mujer y mujer feminista. Hablar un poco también de este movimiento de mujeres aquí en El Salvador, porque hemos visto que no es que hubiera pasado un hecho aislado dentro de la historia que ha motivado que sea el Día Internacional de la Mujer, sino que son varios hechos, varias reivindicaciones, varias mujeres las que hicieron que se constituyera este movimiento. Entonces, bueno, no sé si nos puede comentar. Sí, muchas gracias, Andrea, muchas gracias al IMU también por esta oportunidad, dado que conmemorar un día más del Día Internacional de la Mujer es una ocasión propicia para hablar de las mujeres salvadoreñas que han estado invisibilizadas por la historia. Y cuando hablamos de las mujeres salvadoreñas, podemos hablar de mujeres individuales que lograron destacarse en algunos campos educativo, literario, poético, artístico, y también podemos hablar de grupos organizados de mujeres que sentaron las bases de lo que ahora tenemos y llamamos movimiento de mujeres en El Salvador. Decimos que es un momento propicio, dado que si revisamos nuestra historia, esa historia está protagonizada esencialmente por varones, por hombres, lo cual no quiere decir que no hubiera mujeres también en esos momentos en que aparecen hombres destacados. Entonces nuestra preocupación ha sido como revisar dentro de nuestras posibilidades la historia del Salvador, la historia de las mujeres, y ver, hurgar en los periódicos, en los archivos oficiales, en las memorias, qué hay, qué podemos rescatar de lo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia de este país. Y en esa búsqueda y en esa preocupación logramos juntar mucha información que nos ha permitido como definir periodos de la participación de las mujeres. Entonces, yo podría referirme a algunas mujeres representativas o algunos grupos representativos de estos periodos que hemos logrado como perfilar. Solo son como antecedentes, solo se puede decir que son como las bases que podrían servir para levantar información que permita visibilizar a las mujeres. Y estos antecedentes, entonces, de mujeres, ¿alguna historia de una mujer concreta? En particular, bueno, tenemos varias. Hemos encontrado, por ejemplo, tres mujeres que nos llaman mucho la atención. Bueno, hay muchas más, ¿verdad? Pero uno de los periodos que identificamos está ligado con la creación, con la fundación de la Universidad de El Salvador. Dado que pues todos sabemos que la Universidad de El Salvador se podría considerar como el punto culminante de una formación profesional para hombres y mujeres, y para las mujeres ha sido muy difícil acceder a la Universidad de El Salvador. Una de esas personajes que me llama mucho la atención es Antonia Navarro, que fue la primera graduada en la Universidad del Salvador. Antonia Navarro, una mujer, como la llaman, intrépida y talentosa. Ella, para poder estudiar bachillerato, tuvo que pedir permiso al presidente Meléndez para poder ingresar a estudiar el bachillerato, y después se graduó como tal. Y en ese momento fue considerado como un hito en Centroamérica, tanto así que en una revista científico-literaria de esa época leemos lo siguiente. ¿Me permiten? Por supuesto, sí. Dice: el 20 del corriente, se refiere a 1889, se verificó en el Salón General de la Universidad el acto público en el que la distinguida señorita Antonia Navarro rindió la última prueba para obtener el título de doctor en ingeniería. Dicho acto fue de lo más lúcido y formará época en los anales universitarios por lo escogido de la concurrencia y la brillantez con que fue sostenido, correspondiendo a las esperanzas concebidas, pues conocedora es la sociedad de los relevantes méritos y especiales facultades que son el mejor adorno de la señorita, que revestida de la mejor modestia se presentó en tan luminoso palenque a obtener el merecido premio de sus asiduas labores, a realizar el ideal de sus mejores deseos y a recoger los inmarcesibles laureles con que la ciencia engalanó su frente. Pero si nosotros nos fijamos en el contenido de esto, de este texto, vamos a encontrar que palabras como modestia, palabras como el ideal, tienen que ver más a un ideal de mujer para la casa. Tan es así que un poeta de la época le dedicó un poema a ella, que dice: salve a la ingeniera hermosa, cuya cualidad primera es ser antes que ingeniero y antes que ingeniosa. Hermosa empieza ya la carrera de la virtud fatigosa. Ten fe, Antonia, no hay reveses. Donde hay caricias maternas, y óyeme sin esquiveces, te darán sus luces tiernas, siendo el lunes de las mieles eternas. O sea, la está relegando al hogar. Ella ya es ingeniera y la está llevando a que su labor principal es el hogar. Entonces, bueno, es importante esa figura. Y desafortunadamente, ella murió muy joven. No pudo ejercer como ingeniera. Y bueno, pero sí es importante rescatarla, hacerla visible y que las nuevas generaciones sepan todo lo que ella luchó para ser en ese momento una mujer destacada, como lo pudieron haber hecho muchísimas mujeres también, pero que no tuvieron la intrepidez, como le dicen las historiadoras a ella. Bueno, ella es una mujer destacada para mí. De esta primera época que usted habla. Exactamente, sí. Porque ella se graduó en qué año, lo recordemos. ¿Cuál 1887, 1889. La primera mujer que se graduó en El Salvador. En la Universidad del Salvador, sí. Y usted, como profesora de Universidad del Salvador, ¿ahora cuántas mujeres hay en una clase? ¿Hay más mujeres, más hombres? Las inscritas en la Universidad del Salvador son el 52% en relación a los hombres. O sea, que son mayoría. Son mayoría. Exactamente. Pero como maestra puedo decir que todavía hace falta a varones y mujeres, y mujeres mismas, conocer sus derechos. Creo yo que todavía hace falta incorporar en los pensum universitarios que tanto hombres como mujeres sepamos deberes y derechos, ¿verdad? Pero yo lo digo específicamente a las mujeres, porque en una sociedad en donde dos seres no han estado en igualdad de condiciones, la atención, las políticas tienen que ser diferentes. Y por esa razón digo que las mujeres. Claro que son ellas las que deben tener más conciencia. Y hablando de esta primera época, hemos hablado de Antonia Navarro. Y había también en estos principios de mujeres que se empezaban a destacar y a luchar por sus derechos, ¿había también organizaciones que se formaron? No había organizaciones, porque esa ha sido, como les decía al inicio, como mi preocupación de rastrear, de buscar. Y encontré algunos pequeños sindicatos, algunas organizaciones. Por ejemplo, en 1920 encontré en el diario oficial de ese año la Sociedad Femenil El Porvenir de la Mujer, establecida en Santana, cuyos ideales son tendientes al perfeccionamiento de la mujer en lo relativo a honradez, cultura, educación física e intelectual, o en términos generales a su perfección moral y material, bajo el principio del ahorro y el auxilio mutuo. Y así, ¿verdad? Solamente en 1922 encontramos una sociedad con fraternidad de señoras que pide entre sus demandas el sufragio. 1922, recordemos que todavía no teníamos las mujeres el derecho a voto. Sí, es que esto viene también porque leíamos aquí lo de sufragistas. Antes teníamos, antes de entrar, una discusión sobre el por qué el color morado era el color significativo de la mujer, el color que ha adoptado el movimiento feminista. Entonces hay varias teorías. Leí aquí que una de las teorías es que fue el color que asumieron las primeras mujeres sufragistas. Mujeres sufragistas, recordemos que es un movimiento de mujeres que exigía el derecho al voto para la mujer. Porque aunque ahora parezca increíble quizá para las nuevas generaciones, antes la mujer no tenía derecho al voto. Recordando así algunas fechas, en El Salvador fue en 1939, pero fue un derecho parcial, y no fue hasta 1950 cuando la mujer pudo votar con plenos derechos. Exactamente. Hace nada, 59 años. Es una nada, claro. No es hace nada. Hace poquísimo. Nada, por ejemplo, en Nicaragua 1955, Honduras 1955, Belice 1964. Y bueno, pues hablando también del color morado de las sufragistas, otra teoría era que nos comentaba antes Rosalía del color de las telas de la fábrica. Ajá, es un supuesto que dice en la historia, ¿verdad? De que era con la tela que ellas estaban confeccionando, el color celeste y rosado surgió la combinación, suponen que así fue, ¿verdad? Y lo otro también que ya decía Andrea es que nosotras las feministas adoptamos eso como un símbolo, el color morado o color lila. Claro, ahora es el símbolo del movimiento feminista. También decían, como ha dicho ahora Rosalía, que es una mezcla entre rosado y azul, que siempre han sido los colores, el celeste. Rosado para las niñas y el celeste para los uh-huh. niños. Entonces esa mezcla de los dos da el color morado. Pero y siguiendo con el movimiento de mujeres aquí en El Salvador, porque al principio teníamos mujeres aisladas, como la que hemos estado hablando. No sé si hay otra mujer también significativa. Hay varias mujeres significativas, pero creo que amerita que hablemos de Prudencia Ayala. Eso le iba a decir, que yo creo que es como el símbolo. Es importante hablar de Prudencia Ayala, porque ella es como la primera feminista destacada en El Salvador, sin que el feminismo como tal hubiera entrado en el país, pero ella ya tenía ideales fuera de época, digámoslo así, uh-huh. porque tuvo la osadía de autoproclamarse candidata a la presidencia de la República. Claro, ya había habido otras mujeres en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? Había un grupo de mujeres que habían llegado a votar, y a una mujer negra que fue a votar con un grupo de mujeres la llevaron a la cárcel, y ella dio uno de los mejores discursos de la historia, que se llama ¿Por qué somos personas las mujeres? Uh-huh. Pidiendo el voto. Y en el caso acá, nosotras debemos de sentirnos orgullosas de tener un antecedente con la altura de Prudencia Ayala. Por ejemplo, ella se declaraba a sí misma orgullosa de ser una humilde india salvadoreña. Uh-huh. De hecho, Prudencia ya la había hecho hasta segundo grado. Ella era costurera, se dedicaba a la costura, pero también era adivina. Era adivina. Adivina, tiraba las cartas. Y de eso también vivía ella. Uh-huh. Durante el tiempo que estuvo con su campaña, viajó por Centroamérica, porque también era de pensamiento unionista. Viajó a Guatemala, en donde aparecen en muchos boletines guatemaltecos escritos de ella, proclama de ella. Y es interesante cómo lo que dice cuando presenta su candidatura, tomando en cuenta, dice ella, la libertad que ha surgido en mi querida tierruca, y no queriendo que el sexo femenino permanezca fuera de la ley restringida de los derechos de ciudadano, lanzo mi candidatura para presidente de la República, inspirada en la justicia de un gobierno mixto que identifique la soberanía de la nación en los dos sexos. ¿Y qué ocurrió con esa candidatura? Bueno, ella no logró cuajar, digamos, en ese momento, y por el contrario fue considerada loca. Imaginan aquí. Fue ridiculizada en los periódicos. La ponían en caricaturas con una cacerola y con una escoba. Que ella tenía que buscar su casa, que no tenía por qué estar buscando un cargo público. Y ella, muy decepcionada, ¿verdad? Al final escribe también, describe en el gobierno en ese momento, dice. Ella presentó un plan de gobierno, imagínense qué avanzada ella, uh-huh. en donde pedía, por ejemplo, que se anulara las bebidas alcohólicas, por ejemplo, pedía paternidad responsable. Cuando termina, su plan contemplaba la honradez en la gestión gubernamental, la transparencia que se llama hoy. Ella le llamaba la honradez en la gestión gubernamental, límites, decía, en el uso y abuso del alcohol, reconocer jurídicamente a las hijas e hijos nacidos fuera del matrimonio. O sea, estaba bien avanzada. Y bueno, al final ella se despide, ¿verdad?, diciendo lo siguiente: me alejo, almas mías, con el corazón satisfecho de haber entrado en combate para obtener el triunfo de mi derecho ciudadano. Me alejo grata de los políticos que han prestado atención a la justicia que reclamo en el campo de la ley. La patria exige la práctica de la justicia, el cumplimiento de la ley en su más completo significado cívico, social entre hombres y mujeres, para equilibrar los valores morales de la nación civilizada. Así la alegría embarga mi esperanza en el próximo futuro electoral. Qué bonito. Oh, muy lindo. O sea, esas fueron las últimas palabras que ella dijo. Entonces, realmente es alguien a quien deberíamos de colocar, ¿verdad?, en los anales de la historia salvadoreña, en un lugar muy alto. Entonces, me parece que enarbolar la figura de ella es muy importante para las mujeres. De hecho, mañana 8 se presenta una obra de teatro basada en la historia de Prudencia Ayala. Sí. ¿Dónde se presenta la obra de teatro? Se va a presentar en el Museo de Arte, Museo de Antropología, Museo Nacional de Antropología. ¿Y a qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, sí, en el MUNA. En el MUNA, y es, sí, una obra de teatro sobre la vida de Prudencia. Sobre la vida de Prudencia Ayala, escrita por el escritor Ricardo Lindo y presentada por la Asociación de Mujeres Salvadoreñas. Ajá, pues hacemos el llamamiento para todos, sí, los oyentes, para que vayan mañana 8 de marzo en el MUNA, a las 10 de la mañana. Y también hablando de Prudencia Ayala, que es cierto que hay que tenerla en un lugar muy importante de los anales de la historia salvadoreña, también ha inspirado una concertación de mujeres, que es la Concertación de Mujeres Feminista Prudencia Ayala. ¿Nos puede hablar un poco de la concertación? Sí. Bueno, y eso ya nos ubica en el presente, ¿verdad? Ya hablamos de mujeres que ya no están y ahora vamos a referirnos al presente. La Concertación Feminista, sí. Sí, sí, sí, díganme. La Concertación Feminista Prudencia ya la aglutina aproximadamente 30, entre 25 y 30 organizaciones de mujeres feministas y mujeres independientes por los derechos de las mujeres. Uh-huh. Y la Concertación también ha realizado el día de ayer una marcha. Uh-huh. El día de ayer, viernes. Una marcha, más bien una caravana, también para presentar las demandas de las mujeres. Me parece que una de las demandas que en este momento todo el movimiento está enarbolando es el de una ciudadanía plena para las mujeres. Uh-huh. Es importante que sepamos que ser ciudadanas no es solamente conocer nuestros derechos y nuestros deberes. Ciudadanía plena es también ejercer nuestros derechos. ¿Y qué quiere decir ejercerlos? Quiere decir llevarlos a la práctica. Si yo sé que soy igual ante la ley, yo tengo que practicar ese derecho dentro de mi hogar, en mis relaciones de pareja, con mis amigos, con mis amigas. ¿Por qué? Muchas veces o siempre a las mujeres nos da temor, nos da miedo, y justamente el miedo es uno de los grandes obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía plena. Miedo en todo, miedo a hablar, miedo a decir lo que pensamos, miedo a decir no y a decir sí, aunque nos cueste. Eso también es un obstáculo para la ciudadanía. Entonces, la Concertación Feminista Prudencia Ayala y todas las organizaciones que la conforman y el movimiento de mujeres en su conjunto, estamos luchando porque las mujeres salvadoreñas conozcamos nuestros derechos, ejerzamos nuestros derechos, los practiquemos. Porque una cosa es que vayamos a votar y otra cosa es que representemos a las mujeres. Entonces, tenemos derecho a votar y a ser votadas. O sea, a votar por otros y a que otros voten por nosotras. Entonces, me parece que eso es una lucha que apenas empieza. Pues sí, nos adherimos a ese llamamiento para que las mujeres efectivamente nos informamos y ejerzamos nuestros derechos, y sobre todo, bueno, ahora ante el periodo que viene, periodo electoral, y para que seamos más conscientes de los derechos que tenemos y que efectivamente hay que llevarlos a la práctica, que no basta con el conocimiento. Volviendo un poquito solo en la historia del movimiento de mujeres, porque dice que la Concertación Feminista Prudencia Yara está formada por 30 organizaciones de mujeres, que son bastantes para muchísima. Un país tan pequeñito como sí. El Salvador. ¿Cómo empiezan a surgir estos movimientos de mujeres, o cuando pasamos de mujeres destacadas, protagonistas individuales, a realmente tener esa idea? Según lo que hemos revisado en la historia, el punto, digamos, de quiebre lo da una organización de mujeres de base popular, uh-huh. Es Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas. Ellas surgen en 1956. Y son la mayoría de ellas obreras o esposas, compañeras de obreros. Se juntan y logran conformar Fraternidad de Mujeres, que también es avanzada porque tiene demandas bien particulares. Por ejemplo, pedían guarderías infantiles, pedían salarios justos para las empleadas domésticas, para las señoras de los mercados, seguro social. O sea, era muy avanzado. 56. Esta organización tuvo una vida relativamente breve, 10 años. Desaparecen en 1967, porque en ese momento la izquierda salvadoreña entra en una discusión interna, en una crisis ideológica, y muchas de las mujeres que conformaban Fraternidad de Mujeres también entraron en la discusión por cuál sería el futuro de la izquierda en El Salvador. Entonces, Fraternidad de Mujeres no es ajena a esa lucha ideológica y se divide. Pero, digamos, después del surgimiento de Fraternidad de Mujeres, surge otra organización ya en la época de la guerra, que se llamó Asociación de Mujeres Salvadoreñas. Asociación de Mujeres del Salvador, AMES. Bien interesante, porque ellas planteaban algo que se llamó feminismo revolucionario. ¿Y qué consiste? El feminismo revolucionario que ellas plantean allí es que una revolución no puede estar si no hay una revolución de las mujeres. Si no se toma en consideración la igualdad y la equidad de las mujeres. Entonces, y decían, no podemos pensar en que una revolución que no contemple el feminismo, o que un feminismo no contemple los cambios estructurales de una sociedad, no puede abrazar una revolución. Entonces es bien interesante. También tuvo una vida muy breve, pero su actividad principal la realizaron en San Salvador y en las zonas de guerra. Y ahora los... Ahora, ¿qué pasa ahora? Durante la guerra no hubo organizaciones específicas de mujeres. No había ni una organización. Ninguna organización, digamos, que se auto llamara feminismo, ni mucho menos con perspectiva de género, o que hiciera demanda específica para las mujeres. Por ejemplo, las maestras, el 75% de las maestras, de los maestros, son mujeres, pero las demandas sí fueron gremiales. Entonces las mujeres estuvimos en los gremios, las estudiantas como estudiantes, las señoras de los mercados igual, las obreras igual, porque en ese momento lo que se veía era un análisis de la sociedad, un análisis de los gremios desde la perspectiva de clase social, no desde la perspectiva de género. Entonces todas las demandas iban por la construcción de una nueva sociedad en el marco de una lucha de clases, si llamamos así. Pero no había demandas específicas de mujeres. Terminada la guerra, 1992, tenemos por ahí un trabajo que hemos llamado de guerrilleras a feministas. porque surgen después de los acuerdos de paz las organizaciones de mujeres que van a conformar el actual movimiento de mujeres, que es tan grande, que ha crecido mucho, que tiene mucho cuerpo social también y material. Entonces, ¿quiénes fundaron las organizaciones de mujeres después de los acuerdos de paz? Fueron mujeres que estuvieron en la guerra. Mujeres que formaban parte de la guerrilla. Que fueron mujeres que formaban parte de la guerrilla y que empezaron al interior de los partidos a dar la lucha por demandas de género. Ellas dijeron, no es suficiente hacer un análisis de la sociedad desde una perspectiva de clase social, o sea, pobres, ricos, sino que es importante hacerla también de hombre, incluyendo la perspectiva de los hombres y de las mujeres. Entonces es así como se van conformando, pero el Instituto de la Mujer, valga decir, fue la primera organización de mujeres que surgió durante la guerra con perspectiva feminista, ya que su fundadora, Norma Girola de Herrera, tuvo la visión de fundar el IMU ya con una perspectiva de género. ¿Cuándo se fundó el IMU? El IMU se funda en 1986. Entonces, desde ese momento se creó, se fundó, sentó las bases, digamos, del movimiento de mujeres aquí en el país, porque muchas mujeres en el exilio también crearon organizaciones de mujeres, pero no estaban aquí en el país. Entonces, el IMU, en cambio, se adentró, se compenetró de los intereses, las necesidades de las mujeres, y desde entonces está el IMU. Está por cumplir 25 años. ¿Cuándo cumple 25 años? 25 años cumple el 12, 2012. En el 2012, 25 años, 25 como, años organización, sí, como organización de mujeres. Defendiendo los derechos de las mujeres. Sí. Entonces, el IMU es antecedente. Es un antecedente de las organizaciones, pero de hecho también Norma fue una mujer muy comprometida, ¿verdad? Entonces, ¿nos puede explicar un poquito la historia de la fundadora? De la así fundadora, brevemente. Sí, con mucho gusto, un orgullo para mí hablar de Norma Virginia Girola de Herrera, una mujer muy visionaria, una mujer muy sensible, muy inteligente. Ella escribió un libro que se llama Las mujeres en la Revolución Salvadoreña. En ese libro ella hace entrevistas a mujeres que estaban en la guerra. Y tuvimos el honor de conocerla porque nos invitó a participar en la apoyar, digamos, al IMU, en organización y todo del IMU. Y bueno, ella era muy visionaria, elaboraba proyectos que venían a beneficiar a mujeres del área rural, ya desde entonces con una visión de mujer rural. También en la época en que se funde el IMU era muy, muy delicada la situación en el país, muy peligrosa. Prácticamente el IMU surge en condiciones de semiclandestinidad, con muchas dificultades, pero una mujer muy valiosa, muy visionaria, muy comprometida, ¿verdad?, con el pueblo salvadoreño y las mujeres salvadoreñas, pero que en la ofensiva de 1989 ella es asesinada. Ella muere en la ofensiva y en este momento, pues, en el IMU siempre la recordaremos, la estamos recordando como una mujer visionaria que dio unos grandes aportes a la historia del feminismo salvadoreño. Bueno, pues muchísimas gracias, Candelaria. Sí, ahora solo nos queda recordar que mañana, día 8 de marzo, nos lo va a recordar Rosalía, hay una cita, una concentración. Sí, claro. El 8 de marzo está invitando este movimiento Mujeres Creadoras de Vida y de Paz, que forma parte también IMU. Entonces la concentración va a ser ahí en la Plaza Cívica a las 8 de la mañana. Pueden ir todas y todos ahí a participar, las compañeras de las asociaciones locales, Flor de Piedra, OTS, y en general compañeras del mercado, ¿verdad? Les hacemos la atenta invitación a que nos acompañen. Todas las mujeres que quieran participar en ese espacio están totalmente invitadas, ¿verdad? Entonces ahí va a ser una cuestión más cultural. Va a haber una conferencia de prensa, consultas médicas, música. Bueno, entonces para divertirnos, disfrutar ese día, conmemorarlo sanamente, ¿verdad? Porque las mujeres tenemos derecho a vivir felices, tenemos derecho a vivir libres de discriminación, tenemos derecho a la libertad y seguridad, tenemos derecho a bailar, a reír, a gozar, a todo eso que se nos ha prohibido hacer, ¿verdad? Podemos ser libres de todas esas cuestiones, a vivir una vida sin violencia, en paz, con justicia, con equidad, ¿verdad? Entonces le invitamos a todas las mujeres a que se acerquen el 8 de marzo a la Plaza Cívica, ¿verdad? Totalmente invitadas todas a participar. Bueno, yo también a veces digo en mis capacitaciones, ¿qué pasaría si el 8 de marzo todas las mujeres decimos que no vamos a tocar un trasto de la cocina y que nos vamos a dedicar a nosotras? Así que mujeres, dense un lujo en la vida, vayan mañana a celebrar su día. Pues retomando lo que dice Candelaria Navas, efectivamente mañana es un día para celebrar y también para recordar el llamado que se hacía desde aquí, que es muy importante no solo que las mujeres conozcan sus derechos, sino que lo ejerzan. Y mañana 8 de marzo es un día importante para de verdad ejercer los derechos, que como dice Candelaria Navas, todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Candelaria. Muchas gracias, Andrea. Dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Galopa, galopa. Lo dice la luna que ahí va la venganza en esta montura. Más certero y seguro es el rayo. Vengando en la noche a los suyos, sin bandera, sin ley ni destino, solo tiene un dolor asesino, el nocturno chileno distante, azotado por daño incesante. Salud. Galopa, lo dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Galopa, galopa, lo dice la luz que iba a la venganza en esa montura. Hay nocturno chileno y distante, azotado por daño incesante. Galopa. Galopa, dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Hay nocturno chileno y distante, asaltado por daño incesante. Galopa, galopa, lo dice la luna que ahí va la venganza en esa montura. Hay nocturno chileno y distante, asaltado por daño incesante. Y nocturno chileno y distante, asaltado por daño incesante. IMU y Flor de Piedra presentaron su programa Mujeres, protagonistas de cambio.